Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 horas en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimas. Esta voz no es la de Nicolás Gort, estoy hablando sobre un solo de guitarra. Tengo que tener el tiempo bien justo porque se termina y vamos con el programa. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Bueno, al aire entonces, decía, esta no es la voz de Nicolás Gort, esto es lo primero que tenemos que aclarar. Mi nombre es Tomás Cavado, el columnista de música, que hoy estoy haciendo la labor doble de conducir el programa y hacer la columna, así que van a escuchar más que nada un monólogo. Del otro lado de la pecera está el querido Gabriel Campanas, ayudando con la parte técnica. Y bueno, como decíamos, Nicolás tuvo un problema personal, no pudo venir, así que voy a estar haciendo la conducción en este caso. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires está un poquito nublado, ahí tenemos una resolana molesta por momentos, por lo menos para mí. Yo voy caminando y me da el sol un poco de frente y me jode un poco. 24 grados 4 décimas es la temperatura en este momento, está caluroso, no tanto como otros días. Esperemos que la lluvia vuelva a caer quizás este fin de semana en horas tempranas para no molestar los planes nocturnos que tanto nos gustan. Bueno, tenemos muchas cosas hoy. En particular, vamos a empezar con un poco de agenda cultural. Después vamos a hablar con Rodolfo Tardino, porque si ustedes saben, si escuchan el programa, se habrán enterado que ayer empezó el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, que es un festival que se viene haciendo ya hace muchos años, desde el 2008 con la dirección de Adrián Yáñez, y viene trayendo gente muy importante. Yo tuve la oportunidad de ir ayer a la Usina del Arte y escuchar al guitarrista Pat Martino. Vamos a estar hablando un poco con Rodolfo Tardino de algunas músicas que van a estar sonando durante la semana hasta el 24 de noviembre, creo que dura el festival. Así que Rodolfo, bueno, también nos va a mostrar, vamos a escuchar un poco una entrevista con Juan Bayón, de Juan Bayón Cuarteto, que está con una presentación del sello Quay, que es su sello de jazz argentino, básicamente, si es que esa categoría existe. Y por otra parte, en la segunda mitad del programa, vamos a estar haciendo la columna de música de todos los jueves. Ya esta es la anteúltima columna, la semana que viene se termina, así que no nos vemos hasta el año que viene seguramente. Quizás en otro formato, quizás no, quién sabe. Pero en el caso de la columna de música, más o menos a la mitad del programa, como es habitual, vamos a estar adelantando un poco. Bueno, antes de hablar con Rodolfo, vamos a hacer un poco un aviso de otros eventos que van a estar sucediendo hoy y mañana un poco. Por un lado, el concierto del GEAM, que es el grupo de experimentación artística y musical, que van a ser obras de Matías Curiel, Gisela Paterno, José Ramírez Duarte, que es el director también, Franco Solano, Diego González, Evelyn Frosini, Demian Rudel Rey, Federico Eckhart, que hacen música básicamente contemporánea. Lo van a hacer en el Teatro de la Fábula, Agüero 444, que es un lindo teatro, hoy a las 21. Así que La entrada está a 30 pesitos. Van a tocar Guadalupe Planes, Estefanía Shanton, Carolina Aguirre, Matías Couriel también va a tocar, que es uno de los compositores, Ana Regiusti, Ellen Kesey, Francisco Torres Jorquera y José Ramírez Duarte va a estar haciendo la dirección entonces de eso. Ya no tanto en música, sino más en la parte audiovisual, video instalaciones, películas, clase magistral y antología de ensayos de Ito Steyerl, no sería el nombre, que es una artista alemana que hace un poco video, arte, instalaciones y demás. Invitada por el Goethe Institute, llega a Buenos Aires la videoartista ensayista alemana Ito Steyerl por primera vez en América Latina. Esto va a suceder en varios lugares. Ayer empezó en la Cámara de Industria y Comercio Argentina Alemana. Hoy va a ser en la sede del Muntref CAC, que queda ahí en el Museo de los Inmigrantes, ¿viste, Campana? En Antártida, Argentina, 1355, eso es Retiro. Empieza desde las 19, está la inauguración de la Bienal de la Imagen en Movimiento y de la Vida Instalación, que es de la UNTREF. A las 20, Arte, Control y Dominación, tres películas de Ito Steyerl. Bueno, y esto sigue hasta el viernes, mañana 21, que va a ser en la Alianza Francesa, Córdoba 936, por la mañana, que va a dar una clase magistral. Última cosita, Jimena Crosseri, Camila Millie Emson, de Inglaterra, María Zunud Untaxis, de Alemania, tres artistas visuales mujeres que van a estar presentando en Bonplan 721, la galería Silsmood, Horas de Arte Plástico Contemporáneo. La muestra se llama Shapeshifters, es hoy, entre las 19 y las 22, va a inaugurar, y bueno, supongo que sigue hasta fin de año esto. No sé, Campana, si ya estamos en comunicación, entonces con Rodolfo Tardino. Hola Rodolfo, no sé si me estás escuchando. Perfectamente, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, Rodolfo, que está haciendo desde hace dos días la cobertura del festival, no sé si tuviste oportunidad de ir ayer al recital, sí, claro, de apertura. No me lo hubiera perdido de ninguna manera. Tremendo. Yo estuvo buenísimo. Si, ¿estuviste? Sí, sí. Bueno, contanos un poco. A vos no hay nada que contarte, a la gente supongo que sí, fue... Sí. Una apertura para mí soñada, realmente un nivel increíble, una generosidad enorme en un tipo que tocó casi dos horas y metió tema bueno tras tema bueno tras tema bueno, sin decaer jamás. Impresionante la performance, fue como muy palo y palo, ¿no? Decimos, como que. Y sí, no tocó Footprint, Soul Blues, Solio, Sunny, Comenzar de Nuevo, un estándar tras otro. Sí, sí, tremendo. No son hits, pero bueno, son estándares. No, bueno, algunos ya son clásicos, ¿no? Y bueno, y Martino, que es de un tamaño así musical inconmensurable. Sí, sí, yo te digo, en dos horas no me cansé en ningún momento, la pasé fenómeno, y por mí podía seguir tocando dos horas más. Está muy bien. Y le pasó prácticamente a todo el público, la gente salía con sonrisas enormes. Sí, sí, fue un... Antes de eso vi la entrevista donde Juan Ballón, además de todo lo que hace... Sí. Juan Ballón fue oficial de traductor de la entrevista que le hizo Diego Fischer. Sí, si algo le faltaba a Ballón en el festival era esto. Era ser de traductor. Sí. Bueno, la historia de Martino es un poco impresionante, ¿no? Él tuvo un problema, un ACV, un problema cardiovascular. Sí, tuvo un aneurisma y al operarlo... Cerebrovascular, ¿no? Sí, al operarlo perdió la memoria, no reconocían a los padres... Obviamente no se acordaba cómo se tocaba la guitarra, así que tuvo que aprender de vuelta con sus propios discos. Sí, sí, ahí generó un método, todo. Una historia, claro, así como medio de película, ¿no? El tipo de repente enganchó de nuevo su lenguaje y se empezó a superar a sí mismo. Es muy... Sí, y bajó mucho el ego, ¿no? Mirá. Bajó muchísimo el ego. Eso dijo, bueno, ya está. Ahora calma. Muy contento con el público también, ¿no? Hizo un comentario... También, yo creo que la actuación que él tenía pautada era 1:15. Sí. Tocó 1:50. Wow. O sea que esos 35 minutos son una especie de yapa por buenos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, tocó ahí unos bises también y todo. Sí, además me gusta que lo vean determinados músicos jóvenes porque ni un gesto extemporáneo... Ni una pizca de exhibicionismo, ni un manierismo, ni nada. Hay que tocar lo que hay que tocar y de ahí no se movió el hombre, ¿no? Sí. Con respecto a la demás programación, y sobre todo hoy, que bueno, hoy, como nos tiene acostumbrado el festival, a toda hora, desde las 3 de la tarde más o menos, hay cosas pasando. en todos lados. Sí, lo de las tres no lo vamos a decir porque creo que ya no llega. Sí, ya, no, ya está. Pero te digo que en el parque, por ejemplo, en el Parque Centenario, sí, hoy a las 6 tenés a Jorgelina Alemán, cantante, Gina Díaz, cantante, que también la entrevistamos para esta cobertura, uh-huh, y a las 20 está Salgado y Asociados, una banda eléctrica muy potente, sí, con fuerte regambre de blusera que yo recomiendo con vehemencia. Sí, que hacen como una especie de fusión así, medio blusera contemporánea. Sí, sí, pero es muy original y es muy potente la banda, sí, y es muy buena para verla en vivo. Yo la he difundido en la radio, pero para verla en vivo es muy, mucho más interesante. Claro, sí, sí. El que no quiera ir al aire libre y ver eso, se puede ir a la Usina del Arte. Ajá. A las 6 va a estar Juan Bayón y la presentación de 3 discos del sello Quay. Uno, sí, es el de él, otro es el de Marcelo Dawid, otro el de Díaz. Y después, en la misma usina, a las 20:30 está el trío de Horacio Fumero con el quinteto del saxofonista cubano César López. Sí. Todo esto es gratuito, o bien, ¿no? Todo esto es gratuito en la usina. Todo esto es gratuito. Sí. O bien, también gratuito, y a las 9, un impresionante cuarteto de Eloy Michelini con Lobolo y, sí, que Carlos Lastra. Van a ser Coltrane, ¿no? En un homenaje a Coltrane, claro, sí, a las 9. Todo, sí, esto es gratuito, bueno, y es de primera y pueden ir a cualquiera de las dos salas. Claro. Y a las 10 tenemos cruces. El cruce de Telonius es Max von Mosch de Alemania, Xavi Maurete y Javier Moreno Sánchez de España, sí, y Remedio Lazilegui, representante criollo, digamos. Claro. Y en vinilo, al que tal vez yo me arrimé, sí, Paolo Rosso, ruso de Italia, un tipo que toca piano y bandoneón. Sí. Un italiano que toca piano y bandoneón. Ajá. Paolo Rosso. Diego Piñera de Uruguay, Jorge Armani y Ezequiel Dutil de, sí, Argentina. Claro, para Max von Mosch creo que no quedan más entradas. Estoy viendo acá en la página que dice agotado. Ah, perfecto. Y para así Pablo que Russo quedan 80 quedan pesos los cruces, ¿eh? Todavía quedan, sí. Los cruces cuestan 80 pesitos más, bueno, lo que uno ve allá. Sí, bueno, eso va por cuenta del consumidor. Ya no depende del precio oficial, sino de... Sí, a mí me llama la atención un poco como la convocatoria de algunos europeos. Hay bastantes más europeos que norteamericanos. Quizás el año pasado hubo más, o estuvo más parejo. Esa fue mi sensación. Pero este, sí, año hay varios austríacos, polacos. Sí. Es como un planteo. Tiene que ver con el presupuesto también, ¿eh? Claro. Porque algunas embajadas europeas pagan pasajes o colaboran de alguna manera. Claro. Estados Unidos, buenas tardes, mucho gusto. Sí, claro, claro. Nada. Entonces, eso ayuda también a que vengan. Hay muchos músicos también argentinos en contacto también con la escena europea. Claro. Aparte, la escena europea es muy potente hoy por hoy, ¿eh? Sí, tiene una tradición más de cámara, ¿no? Una cosa menos... Y sí, el sonido de SM. Claro. Es lo que uno más o menos conoce, pero hay de todo. Tienen un free muy potente, tienen una escena muy, muy vital en Europa. Bien, bueno, así justo que tenemos ahí una entrevista con Juan Bayón, que pensábamos pasar, que es sobre justamente el sello Quay, que es este sello que apareció este año, ¿no? Año y medio lleva el sello, más o menos. Año y medio, y ya tienen editados como 20 y pico de discos. 21 discos, me dijo él. Sí, tremendo. Así que bueno, Rolfo, te agradezco mucho la comunicación, vamos a estar escuchando esa entrevista, y seguramente mañana hablemos de nuevo. Bueno, mañana, no sé, no me acuerdo, pero el sábado está Vasilievski y Henri Tessier. Sí. Ah, Henri Tessier es ese contrabajista, ¿no? Sí, contrabajista ahí francés, y Marcin Vasilievski es un pianista polaco. Vasilievski en trío y Tessier creo que está en quinteto. Bien. Así que es una fecha muy, muy buena también la del sábado 23. Buenísimo, un montón de cosas entonces en el Festival de Jazz. Y son 71 conciertos en 6 días. Uf, de manera de, claro, hay que dividirse. Ten en cuenta que durante el primer día hubo uno, claro, o tres, o sea que quedan 68 en 5 días, un disparate, claro, no se puede. Sí, sí, hay que dividirse en 10 partes, o por lo menos una por día, y tratar de ver lo más posible. Sí, Adrián Yeye nos decía que un festival es también lo que uno deja de lado. Claro. Sí, es verdad. Y ya lleva bastante tiempo programando, y ahí es. Sí, sí. Bueno, Rolfo, te agradezco mucho la comunicación. Seguramente estaremos hablando mañana. Gracias a ustedes. Mañana hablamos y hacemos un panorama del fin de. Buenísimo. Adiós. Hasta luego. Chau. Bueno, repasamos un poco las fechas entonces del día de hoy. En la Usina del Arte, entonces, después de los workshops, va a estar Jorge... No, perdón, en el Anfiteatro Parque Centenario va a ser esto. Swing Sigan, a las 17 horas, bueno, esto ya está pasando. A las 18, Jorgelina Alemán, también en el Anfiteatro. En la Usina del Arte, la presentación del sello Quay, de la cual vamos a estar escuchando cosas ahora. A las 19, Mike Del Ferro y Ricardo Cavalli. Mike Del Ferro es holandés, Ricardo Cavalli es criollo. A las 19, de vuelta en el Anfiteatro, también a las 19, Georgina Díaz. Y a las 20, también en el Anfiteatro, después de Georgina Díaz, Salgado y Asociados. Que es lo que está sonando ahora de fondo. Nos quedamos con Salgado y Asociados un ratito y ahora vamos a pasar la entrevista con Juan Bayón sobre el sello Quay Music y su música en particular. Buenas tardes, estamos con Juan Bayón. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Estás ensayando? Acabamos de terminar de ensayar, recién, así que justo a tiempo, lo tuyo. ¿Con qué banda? Estamos ensayando el proyecto especial del festival de la presentación de las cantantes el sábado 22 en el Parque Centenario. Ah, también, ¿a qué hora estás ese día? Eso es el 7, a las 7 y media. A las 7 y media, sí. ¿Y mañana a las 6? Exacto, mañana a las 6 de la tarde, puntualísimo, porque viene todo uno atrás de otro. Uh-huh. Tenemos, sí, la presentación del sello discográfico que hemos estado impulsando este año y medio, con varios de los chicos, que es Quay. Contale un poco a la gente qué es el sello Quay, un sello discográfico. Exacto, es un sello discográfico que empieza a ser... A gestarse alrededor de un año y medio atrás, que trabajamos en forma cooperativa. Varios de los músicos que estábamos dando vuelta en ese momento con disco o con pistas a sacar un disco, y nada, empezamos a pensar en formas de trabajar con colegas que teníamos cierta afinidad estética y qué podíamos hacer para hacer que nuestra música llegue un poco, para que, bueno, una cosa que pasa mucho es que no sé, mucha gente por ahí a veces saca discos y no tiene mucha idea de qué hacer con esos discos o cómo distribuirlos o cómo hacer, a veces puede grabar y después no tiene la guita para sacar ese disco. Entonces empezamos a pensar formas de trabajar y una de las cuestiones que salió era hacer un sello que tuviese una fuerte pata online, digamos que no fuese necesario que el disco existiese físicamente, y eso terminó desarrollándose como Quay Music, bueno, en principio un portal de internet y un catálogo y un sello discográfico que nos permite hacer fuerza en números, básicamente. ¿Cuántos proyectos ya salieron con el sello de Quay? Proyectos y estamos en ya editados hay, antes de fin de año van a ser 21. Un montón, ¿eh? Sí, para un año es muchísimo. Me debes varios, entonces. Bueno, sí, te debo unos cuantos. Ya vamos a hablar de eso. Pero Tengo Control, que es el que es lo más importante. Es el disco insignia del sello, ¿no? No sé si es el disco insignia, pero es el mío, así que para mí es lo más importante. ¿Cu- ¿Cuál es la banda con la que presentás Control? ¿Vos presentás Control dentro de esta presentación? ¿De cuál? Exacto, presentamos tres discos. En orden de aparición va a estar Juan y Méndez presentando 10 Construcciones Fáciles, que es el disco, el último que salió de Kuwait, que acaba de salir esta semana. Calentito. Sí. También va a estar, después vengo yo con mi cuarteto habitual, que es Juan Torres en saxo tenor, Manuel Famín en saxo alto, John Trabajo y Nicolás Politzer en batería. Está bien, es el equipo titular. Exactamente, que es lo mismo, el mismo grupo que grabó Control, a diferencia del baterista, que en ese momento era Franco Sabela. Ah, Frank, sí. Francisco Cosabela, exacto, que se fue, ahora vive en, fue a vivir a París, así que... Sí, la está pasando mal, Frank, sí. Sí, la verdad que... Todos lo lamentamos, por favor. Sí, ni hablar. Bueno. Y después viene el grupo de Mauricio Dawit con que no es el grupo que grabó su disco, pero bueno, es lo que está tocando ahora. Ya sabes cómo es esto, que a veces el grupo que presenta el disco no es el mismo que lo grabó, porque por ahí pasa un año y medio y cambió todo. A veces ni siquiera la misma música, los mismos temas. Está Mauricio Dawit con trabajo, con Damián Alegretti, perdón, con Fermín Merlo en batería. En batería, muy bien. Sí. Ernesto Jodos en piano y Juan Torres de vuelta en saxo tenor, de reemplazo de Pablo Moser, que va a estar tocando en otro lado del festival. Es una linda banda igual la que armó. Sí, sí. Para no ser los mismos del disco, la verdad que son muy buenos. Claro, sí, estuvo una mezcla. En el medio estuvo Davison en piano, bueno, qué sé yo, habría que preguntarle a él. Si alguien no escuchó Control y no te escuchó un proyecto tuyo, digamos, ¿cómo definirías lo que están haciendo? Sí, es una música, tiene un cierto nivel de complejidad, no lo digo ni para bien ni para mal, digamos, creo que demanda cierta concentración del oyente, es mucho más rica, supongo, rítmicamente que armónica o melódicamente, digamos, está pensada así, y por eso no tiene instrumento armónico, para que los conceptos rítmicos sean bien claros. Entonces es una música que refleja mis intereses, particularmente míos, más importantes de los últimos años, que es toda la parte rítmica, digamos. Me parece que lo recomendaría a alguien que esté buscando algo que le va a tomar cierta concentración, pero que va a tener una cierta recompensa rítmica. Yo estoy muy orgulloso con el disco, la verdad, cosa que no me pasó con mi primer disco, así que pues, escúchenlo y saquen sus conclusiones. Yo lo que sé es que es un disco que yo puedo escuchar, digamos, y eso para mí de un disco mío es muchísimo, no es algo que espere generalmente. Bueno, Juan, muchísimas gracias y espero que salga una buena tocada, ¿eh? Bueno, te agradezco el espacio y nos estamos viendo y te voy a hacer un paquete con todos esos discos y no puedo reclamar más. Gracias, chao. Te mando un abrazo. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Al aire de nuevo, esa era la entrevista con Juan Bayón. Tiene su sello discográfico, Quay, que va a tocar hoy junto a otros grupos del sello a las 19 en la Usina del Arte, perdón, a las 18 en la Usina del Arte, gratuitamente en el marco del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. En lo que respecta a este programa y lo que resta de él, en la segunda mitad vamos a tener una entrevista telefónica con la gente del dúo Karma. El dúo Karma es un dúo cubano que se definen ellos mismos como trova fusión y tienen cierto enfoque en las letras, quizás una música para chicos. Quizás este es un tema para hablar con ellos más que nada, cómo lo piensan ellos y demás. Sin embargo, la propuesta estética musical no se acerca en nada a lo que sería la línea de música infantil, podríamos decir. De lo que es la corriente principal o mainstream, you know. Le hablo acá a Campana, que él me escucha, ¿no? Porque sin compañero es difícil, ¿viste? Se hace áspera, se hace cuesta arriba. Así que hay que hablar con un compañero imaginario. La cuestión es que el dúo Karma está ahora en Buenos Aires y se van a presentar el martes 25 de noviembre a las 21 horas. Van a hacer más que nada repertorio de su disco Mundo Sonajero. Ya tienen 15 años de trayectoria, con lo cual tienen bastante recorrido transcurrido, varios premios en Cuba, varios discos sacados, labor conjunta con otros músicos tanto de Cuba como de Brasil y de Argentina, con lo cual, bueno, una trayectoria importante, y mucho que decir al respecto de su planteo estético y también letrístico, ¿no? Así que eso va a ser la segunda mitad del programa. Vamos a estar hablando con ellos vía telefónica. Ahora nos vamos a ir para el lado del informativo de todos los días. Campana, separame este momento y salimos. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Descarrió. La diputada nacional y aspirante presidencial por el Frente Amplio UNEN, Elisa Carrió, rompió el silencio tras la decisión de la UCR de cerrar la posibilidad de realizar un acuerdo con el PRO y anunció que se retirará de la UNEN nacional. Carrió justificó su decisión al afirmar que se libera de una mochila, debido a que es imposible trabajar con mediocres. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Yo también tengo amigos europeos. Bolivia firmó hoy con la Unión Europea el programa plurianual para el periodo 2014-2020, por el que el bloque comunitario proporcionará 28 millones de euros en ayudas al desarrollo del país andino. El canciller boliviano tildó las reuniones mantenidas en Bruselas de importantes, pero destacó que las relaciones con la Unión Europea no solo se deben circunscribir a la cooperación, sino también es necesario alcanzar un vínculo más integral. Chile. Agua más agua. Un debate entre expertos internacionales en la ciudad de Coquimbo profundizó las alternativas para abordar la crisis hídrica de la zona mediante la instalación de una planta desalinizadora y la puesta en marcha de tratamientos de aguas residuales y su reutilización. Se trata de parte de un desarrollo de energías renovables que quiere llevar adelante Chile en sus poblaciones.

viejas, ¿tenés? No, voy a decir. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Divertimento Mandarina, del dúo Karma, que está en el disco Mundo Sonajero, y ahora en un ratito hablamos con Xochitl del dúo Karma. Para contagiar con la maravilla, toda la fiesta ya es toda alegría. Abre ese ventanal, travieso te guía. Abre ese ventanal, travieso te guía. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Mandarina para ti, mandarina para mí, para alegría. Quiero mojarme con luz mandarina. Tirititaraitaitram, tirititaraitaitram. Quiero mojarme con luz mandarina. Muchacho, no saque la sombrilla, que viene la lluvia con agua de mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quin, quin, quin, quin, quin. Quiero mojarme con luz mandarina. Esto estaba haciendo Luz Mandarina, es el tema, del dúo Karma, un dúo cubano, que ahora va a estar en Buenos Aires para el 25 de noviembre para hacer una presentación en Café Vinilo a las 21 horas. Estamos en comunicación con Xochitl del dúo Karma. No sé si me escuchás, Xochitl. Hola. Hola, Xochitl. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien y muy felices de estar compartiendo esta conversación contigo esta tarde. Y también muy felices por estar celebrando estos 15 años del dúo esta próxima semana que viene en Café Vinilo. Buenísimo, Xochitl. Desde ya te agradecemos mucho a vos por la entrevista. Xochitl Galán y Fito Hernández son los dos que conforman este dúo Karma, que ya tiene 15 años, ¿verdad? Sí, sí, estamos justamente en el año de las celebraciones de los 15 años y con mucha felicidad que podamos también celebrarlo acá en Argentina. Abrimos el año celebrándolo en Cuba con un concierto en el Museo de Bellas Artes. y bueno, también para terminar el año, qué mejor que celebrarlo acá, que decimos nosotros nuestra segunda casa. Y yendo un poco de adelante para atrás, ¿cómo es que llegan acá a Argentina a presentar su música? Bueno, mira, realmente nosotros la primera vez que estuvimos en Argentina fue en el año 2010, participando en una gira que se llamó Nuestra Voz para Voz, que organiza el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, donde se intercambia la música, sobre todo la trova cubana, y algún artista plástico cubano viene a Argentina, y generalmente son de 2 a 3 meses girando por todo el país, claro. Cosa que nos dejó fascinados. Fueron como 3 meses en MP3 en aquella ocasión. Sí. Compartimos la gira con el fotógrafo y periodista cubano Galoyán Santos Cabrera, con quien nos une también, además, una amistad que se fortaleció en esa travesía. Uh-huh. Y luego de aquella experiencia nos quedamos con muchísimas, muchísimas preguntas pendientes, con ganas de abrir muchas puertas más y adentrarnos más en la cultura argentina, que además siempre, de toda la vida, miramos mucho. Lo que pasa que uno viene siempre con alguna expectativa, y lo que sucedió fue que fueron superadas esas expectativas. Mira. Entonces nos fuimos a Cuba con todas esas imágenes, con todas esas experiencias, y estábamos por grabar este disco Mundo Sonajero, que terminó de masterizarse y de terminarse de grabar en el año 2012, y ahí es donde venimos para acá. Escogimos Argentina como país de presentación del disco, y fuimos alargando la estancia claro. Y bueno, ya no hemos dejado de estar por acá desde ese entonces. Sí, bueno, y desde ese entonces también están colaborando con artistas argentinos, ¿no? Como Liliana Herrero, Pedro Rossi, bueno, el dúo de Juan Quintero y Luna Monti también, ¿no? No, hemos tenido la maravillosa suerte que la vida nos ha dado de poder interactuar con estos artistas que son enormísimos, son gente que admiramos tanto, son grandes artistas de este país y que tienen tanto para enseñar y para nosotros. La verdad que eso es una de las cosas que más nos gusta de la experiencia de poder estar acá, poder intercambiar con eso, con otros colegas, y además admirarlos en toda su estatura de su talento, ¿no? Claro. Y poder entonces también te cambiar un poco con la obra nuestra y con ellos. Más allá de poder venir y poder mostrar lo que hacemos, esa es una de las cosas lindas también que nos depara el viaje, ¿no? Claro. Vos recién hablabas, decías un término que es la trova, ¿no? Digamos, como ese es uno de los puntos de partida, imagino yo, del dúo. En un punto también se le llama trova fusión. Quería hablar un poco de esta terminología, que si bien solo es como una manera de nombrar la música, también tiene como una historia, ¿no? Porque, bueno, la trova cubana y un montón de cosas. Sí, no, realmente la trova es un género cubano, que más allá de un género musical es una actitud ante la manera de abordar la música, que no solamente viene de la nueva trova cubana. O sea, la nueva trova cubana es una continuidad de lo que es la trova cubana, que nació a fines del siglo XIX, claro. Segunda mitad del siglo XIX, con la canción trovadoresca en Santiago de Cuba. Eso se fue expandiendo por todo el país, y bueno, ya en los años 60, 70 aparece la nueva trova. Sí. Y ese hilo no ha dejado de dar a luz trovadores con otras influencias cada vez, que tienen que ver más con los tiempos que corren. Claro. Y con una diversidad musical también muy, un abanico muy amplio, porque si bien es un género de la música cubana que se nutre de casi todos los géneros folclóricos cubanos, como la canción guajira, el son, la rumba, la música popular bailable también. Claro. También se nutre de otras influencias como el rock, el jazz, o sea que no solamente queda a la raíz únicamente. Y en esa manera de fusionar diferentes cosas, bueno, nosotros abogamos por esa parte de la fusión, ¿no? En el caso nuestro, que tenemos tenemos muy presente la raíz cubana, sin embargo pasada por otras influencias de cosas que también lo sentimos como la raíz electiva, ¿no? Como la como un gusto por otras cosas también, que dentro de ese pudiéramos decir, de esa gran cartera, está la música folclórica latinoamericana. Y por eso te decía que cuando vinimos a Argentina ya teníamos muchas expectativas, porque amábamos profundamente y la seguimos amando. Mientras más estamos, más la respetamos y la queremos, a la música folclórica de ustedes. Claro. Con lo cual, digamos, hay una apertura estilística y ustedes, digamos, supongo que la idea es ir transitando por esos territorios para ir incorporando nuevas influencias, ¿no? Mira, eso sucede de manera totalmente fluida. Claro. No nos los proponemos, sin embargo, estar andando por Argentina, conociendo a estos grandes artistas que mencionábamos ahorita, uh-huh. y cada vez sorprendiéndonos con todos los paisajes nuevos que vemos, todas las maneras culturales diferentes, toda esa diversidad. Eso está en ese saquito, y sí. Cuando uno va a hacer las canciones salen sin que uno lo fuerce mucho. Claro, es como un poco una característica de nuestro tiempo musicalmente hablando, sí, y por en supuesto. Otras cosas también. Y también sí. Nos está sucediendo una cosa muy curiosa, que es que al estar lejos de Cuba, por más que vamos y venimos, ¿no? Uh-huh. La raíz, la cuestión, lo raigal cubano, la música cubana la tenemos. Se nos sale mucho más ahora. Mira. Es como una manera de estar más cerca, ¿no? Como por un contraste, por la distancia, ¿no? Sí, uno se va, exacto. Y de repente... Eso se mezcla muy bien con todas esas otras influencias que te contábamos, con todas esas experiencias de viaje. ¿Vos crees que digamos, en la raíz quizás de la música cubana haya, digamos, de por sí, por de dónde viene, una posibilidad de intercambiar con otras... ¿Con otras músicas? ¿O, bueno, o quizás eso viene más como de la cuestión más de la fusión de ahora? No, yo pienso, toda la música folclórica tiene en sí como una necesidad de estar apegada a su origen mismo, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que los tiempos que corren ayudan bastante a que se fusione. Mm. O una necesidad también ya del oyente, ¿no? También de... Claro. El músico como oyente, además, una necesidad de buscar otras mezclas, o sencillamente se da naturalmente porque está todo globalizado, y siempre que se haga con un respeto por la raíz y con un cuidado, que el cuidado además sale solito si uno respeta su raíz. Totalmente, claro. Solito ese cuidado va a estar y ese respeto va a estar y no se va a minimizar, ¿no? La riqueza que pueda tener determinada música folclórica. Claro, también pienso que, digamos, con toda esta cosa de que uno puede saber cada vez más cosas, ¿no? Como de dónde vienen ciertas músicas o cuál fueron más o menos sus recorridos, también nos encontramos con que con similitudes entre músicas en el sentido de dónde vienen, ¿no? Sí. Como esta raíz africana, por ejemplo, en la música cubana. No sé, ya ha habido experimentos como de música peruana y cubana, claro. A la vez, como esas no, cosas es totalmente que naturales. Esas raíces comunes nos llevan a células rítmicas comunes, que además uno se va sorprendiendo encontrarse... a nosotros nos pasa, por ejemplo, con el candombe, claro. Uruguayo, que la clave parecería que es exactamente la misma. La única diferencia que tiene es que comienzan en tiempos distintos, claro. Pero es el mismo patrón rítmico. Y como eso, hay millones de ejemplos en toda Latinoamérica y que tienen que ver con que vienen de un origen similar, ¿no? Claro. Y eso es de lo más rico irlo experimentando y de lo más interesante poderlo llevar a la música. Cuando uno lo lleva a la música y se da cuenta que ese inicio, pudiéramos decirle que no es el inicio ni mucho menos, pero ese punto de partida donde se mezcló lo español con lo africano, sí. Con las influencias indígenas de cada territorio también, es de lo más interesante ver que uno sale del mismo lugar, ¿no? Y al final. Hablando de las raíces quizás de cada uno de ustedes, de Fito y tuyas, ustedes dos se formaron académicamente en La Habana, ¿no? Sí, nosotros somos habaneros, claro. Y nos formamos en La Habana, los dos estudiamos allá, guitarra, Fito, sí. Y yo estudié canto. ¿Y cómo es la formación musical allá? En el sentido de, ¿cómo llegan desde una formación académica a la música popular cubana. ¿Están separadas las dos, digamos, las dos instancias musicales, como la música más de conservatorio y la música más de del pueblo, o pasa que se cruzan más? Mira, eso en los últimos tiempos ha estado un poquito más metida la música folclórica dentro del conservatorio. Sin embargo, los programas de estudio son clásicos. O sea, es música de concierto lo que se da en el conservatorio, pero es muy difícil separarlo porque Cuba es un país tan musical donde la música está presente en casi todas las manifestaciones de la vida. Y entonces los muchachos que empiezan a estudiar música, se estudia desde niño muchas veces. Nosotros, en el caso nuestro, estudiamos de grande. Mira. Porque hay conservatorios donde si decidiste a los 20 años empezar a estudiar, está perfecto hacer el programa. Mira. Largo igual. Claro. Y ya cuando uno empieza a estudiar con 20 años, ya lleva cosas del folclore incorporado. Más vale. Y entonces eso es muy difícil separarlo. Por más que el programa de la escuela sea clásico, claro, siempre está la manera de introducir alguito de lo que se escucha y de la tradición folclórica. Totalmente. Hablando del dúo y de la propuesta un poco también de la escena también, ¿no? Uno quizás buscando en YouTube... yo por lo menos me encontré con cierta estética como de canción para chicos también, ¿no? Pero a la vez como una propuesta musical para nada relacionable con como esta estética, digamos, que está como generalizada de lo que es la música para chicos. ¿Cómo lo conciben ustedes eso? Bueno, mira, nosotros desde que comenzamos el dúo eso hace 15 años, hacemos música para grandes y para niños a la par. Esos han sido dos caminos que han confluido al mismo tiempo. Y hemos mantenido, o sea, no es que haya habido una época que hayamos dejado de hacer alguna cosa para hacer el otro repertorio, no. O sea, que ha venido a la par. Nosotros tenemos una visión de que la música para niños no debe minimizarse, no debe eliminar acordes porque puedan sonar más complejos. No achicarle el mundo a los niños, eso no, claro. Es algo que con lo que nos sentimos más cómodos cuando vamos a hacer música para niños, que le decimos música para todas las edades en realidad, claro, porque la pensamos desde el lugar que los padres y los niños la disfruten juntos, con propuestas también de canción juego, claro. O sea que evidentemente el elemento lúdico está muy a flor de piel en esta propuesta. Pero es para ser disfrutada por toda la familia. Si no hay una manera de seducir al adulto, no va a llegarle la música a los niños. No, claro. Y entonces eso es una de los principios que tenemos a la hora de componer para toda la familia, ¿no? Para todas las edades. Sí, también... Acá en Argentina igual hay referentes maravillosos que además con los que somos colegas y nos conocemos hace unos cuantos años... Que además así es uno de las músicas para niños que nosotros tenemos como referente. Sí. La música argentina, desde Marilena Walsh, que escuchábamos cuando niños nosotros, claro, en Cuba, hasta Luis Pesetti, hasta Magdalena Fleitas, Mariana Baggio y tantísimos otros que sería, no terminaríamos la entrevista nunca si te voy a mencionar. No, claro. Pero son gente muy querida y artistas con una visión hacia el mundo de la infancia muy... muy particular y con la que coincidimos totalmente. Es lindo eso. Y este concierto que van a hacer ahora el 25, ¿ustedes lo tienen pensado también en este registro o en un registro más de concierto? Bueno, mira, te cuento. Tiempo Luminoso es la propuesta, podemos decir, con el repertorio más para adultos. Nosotros decimos el repertorio más para adultos porque no nos gusta poner esa barrera. Como compartimos estos dos repertorios desde siempre, no nos gusta poner esa barrera porque además la música es una sola para ser disfrutada por todas las edades. Ciertamente, este repertorio de Tiempo Luminoso que vamos a estar haciendo el martes en Café Vinilo está más enfocado hacia lo sensorial. Son los temas del disco Mundo Sonajero, que además se llama Mundo Sonajero pensando en el llamador de ángeles, porque en Cuba sonajero significa llamador de ángeles. Ah, mira. Cuando llegamos acá nos enteramos que era, sí, que, acá es, que era para bebés, entonces la vida nos jugó ahí una, claro, una travesura. Claro. Travesura además que estamos disfrutando mucho porque a veces sucede que los padres piensan que es el disco para bebés. Como, para ponérselo al bebé. Claro, y se lo ponen al bebé y lo disfrutan igual, entonces para mí eso es una prueba de que la música no importa a quién vaya destinada, si se disfruta, si se puede disfrutar en distintos niveles. Así que el concierto del 25, Tiempo Luminoso, es con ese repertorio más sensorial, más, digamos, más para adultos. Claro. Pero también pueden, son bienvenidísimos los niños. Y lo que te quería contar también, sí, es que el sábado 29, ajá, vamos a estar allí en Café Vinilo también, pero a las 4 de la tarde, sí, con el concierto Vámonos de Viaje, que ese sí es el concierto con un espacio más lúdico, claro, de más intercambio con toda la familia, pudiéramos decir. Que Vámonos de Viaje lo vienen presentando hace ya un tiempo, ¿no? Sí, Vámonos de Viaje es un disco que grabamos acá en Argentina en el 2013, ajá, y lo presentamos justo hace un año acá en Buenos Aires. Sí. Para nuestra alegría, es un disco que tuvo el premio Cuba Disco en, uh-huh, música para niños este año, uh-huh, en nuestro país, así que también eso es parte de la celebración de los 15 años. Claro. Bueno, buenísimo. Entonces ya están con bastante actividad por noviembre, que ya noviembre nos tiene acá en Buenos Aires, es como se prende fuego Buenos Aires, está lleno de cosas y uno no sabe qué ir a ver, pero esta propuesta vale realmente la pena, es bien diferente. Va a ser entonces, repetimos, lugar y fecha, en Café Vinilo, Gorriti 3780, el martes 25 de noviembre a las 21 horas, la entrada a 100 pesos, pueden reservar a reservas@cafevinilo.com.ar o en la página cafevinilo.com.ar. ¿Y algún dato para escucharlos ustedes en la web o para, sí, conseguir sus discos? Está en nuestra página en Facebook, que pueden visitar, ahí están los videos, uh-huh, y otros links también para escuchar música, que es Duo Karma Mundo Sonajero. Uh-huh. Buenísimo. Y entonces ahí en YouTube también tienen cosas y están, digamos, desperdigados por la web. Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces hablábamos con Xochitl Galán. Te agradezco mucho por la comunicación, Xochitl, y seguramente nos veamos el martes, entonces. Bueno, un abrazo muy grande y muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes. Nos vemos allá en Café Vinilo para celebrar Tiempo Luminoso. Bueno, muchas gracias y un abrazo para vos. Chao. Xochitl Galán, del dúo Karma, el dúo cubano, que va a estar presentándose entonces de nuevo el martes 25 en Café Vinilo, entrada 100 pesos. Y nos vamos a ir ya, que no paré de hablar en toda la tarde. No tuve compañero, soy Tomás Cavado, haciendo la columna de música. Nos vamos entonces con un tema del dúo Karma que se llama Madre Tierra. Madre Tierra cura todo, Madre Tierra alimentando a sus hijos. Largo es el trecho que debo seguir, pero hay verde belleza que besa. Largo es el trecho que debo seguir, pero hay verde belleza que besa. Húmeda y noble guardando raíz, esperando el sol que la despierta. Húmeda y noble guardando raíz, esperando el sol que la despierta. Madre Tierra canta en todo, Madre Tierra inunda todo, Madre Tierra para todos sus hijos. Madre Tierra alumbra todo, Madre Tierra cura todo, Madre Tierra alimentando a sus hijos. La voz avisoran las nuevas cosechas. Siranda de niños corriendo la voz avisoran las nuevas cosechas. La primavera festeja el sabor de las aguas bañando la tierra. La primavera festeja el sabor de las aguas bañando la tierra.